Aunque el calvinismo rechaza el libre albedrío, sus adherentes no pueden convenir en lo que esto significa. Algunos permiten la libertad del hombre en la esfera de los asuntos terrenales y lo niegan solo cuando se trata de creer en Cristo. Palmer lo define como libre albedrío, el tipo de libertad que un hombre no tiene. No solo a creer en Cristo o rechazarlo, pero ni siquiera la capacidad o libertad de elegir ya sea lo bueno o lo malo. Spencer explica un poco más. La total depravación insiste en que el hombre no tiene libre albedrío, en el sentido de que es libre de confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vance contradice que ningún filósofo que niegue el libre albedrío del hombre lo hace sobre la base de la depravación del hombre. Tampoco Calvino escribió o pudo producir ningún escrito para apoyar sus afirmaciones indefinidas que el hombre puede elegir bien en algo bueno, pero no lo suficiente y por lo tanto es incapaz de creer en Cristo para la salvación de su alma. Incluso el definir los mismos términos divide a los calvinistas. Charles Hodge insiste en que la doctrina calvinista de la incapacidad del hombre no asume que el hombre ha dejado de ser un agente moral libre. Sin embargo, Penck declara que el agente moral libre es una expresión de invención humana que niega que el hombre es totalmente depravado. El pecador es libre solo en una dirección, es decir, en la dirección del mal. Spurgeon dijo, el libre albedrío es una tontería. Penck cita a J.N. Darby en otra incongruencia. Si Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el libre albedrío no tiene cabida. Por otra parte, igualmente los calvinistas fuertes, Talbot y Crampton, legítimamente insisten en que para negar que el hombre tiene una agencia moral libre, sería alegar que nunca podría hacer una elección en lo absoluto. Eso sería absurdo. Otro calvinista señala que Calvino mantiene al hombre con tan poca voluntad que no puede explicar adecuadamente el carácter moral de la acción humana en elegir entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros debe llegar a sus propias conclusiones basadas en la palabra de Dios. Las palabras voluntad, libre albedrío, dispuesto, albedrío, junto con palabras relacionadas como voluntario, elegir, etc., se encuentran casi 4,000 veces en las Escrituras. La exigencia de una obediencia dispuesta desde el corazón es un tema que está en toda la Biblia. Si quisiereis y oyereis. Isaías 1:19. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Juan 7:17. Si crees de todo corazón, Hechos 8:37, etc. Dios quiere nuestros corazones y el concepto propio de corazón utilizado a lo largo de las Escrituras no tiene sentido sin el libre albedrío. Que como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. No dice que el rey no tiene otra opción, como insiste el calvinismo. Al menos esta es la declaración de sumisión de Salomón a Dios como rey de Israel. Y máxime, se dice que Dios puede girar el corazón de cualquier rey cuando así él lo desea. Pero no declara que todo lo que el rey piensa, habla y hace está de acuerdo con la voluntad de Dios y hecho por ordenación previa. Otra vez, esa propuesta haría a Dios el autor del mal. La frase ofrenda voluntaria se encuentra 9 veces. Levítico 22, 21 y 23, Números 15, 3, Deuteronomio 16, 10, 23, 23, Esdras 1, 4, 3, 5... Y también 7:16, y ofrendas, sacrificio, voluntarias, se encuentran 7 veces. Levítico 22:18 y 38, Números 29:39, Deuteronomio 12:6 y 17, Segundo Crónicas 31:14 y Salmo 119:108. Sin embargo, estos números no relatan la historia completa. Hubo innumerables ofrendas voluntarias, como indica lo siguiente. Y el levita Coré, hijo de Imna, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Segundo Crónicas 31:14. La frase ofrecida voluntariamente se encuentra 5 veces, tales como por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, Jueces 5:2. Incluso ambas frases se utilizan juntos, desde la traducción en inglés del King James 1611 y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, Esdras 3:5. Podría estar indicado más claramente el hecho de que Dios le dio al hombre libre albedrío y la razón del por qué. Para apoyar la doctrina de la total depravación, el calvinista debe mostrar que la voluntad del hombre está totalmente esclavizada por el pecado. Se ha utilizado el argumento de que ninguna decisión puede ser hecha sin algún tipo de influencia. Por supuesto que cada decisión que se hace es afectada en cierta medida por múltiples factores: salud o ánimo mental, el tiempo, las presiones financieras, tentaciones, lujuria, tiempo, oportunidad, etc. Y muchos, si no la mayoría de las casi innumerables influencias, parecen estar más allá del control del que decide. Entonces, ¿cómo puede la voluntad llegar a ser libre? Presionando este punto, Talbot y Crampton escriben: si este concepto arminiano del libre albedrío es llevado a su conclusión lógica, entonces sería pecado predicar el evangelio al hombre caído. ¿Por qué? Porque sería un intento de hacerle volver a Cristo, el cual sería una violación de su libre albedrío. En otras palabras, sería malo intentar influir en el hombre a creer en el evangelio porque su elección no habría sido hecha libremente. Entonces Pablo estaba equivocado. Él dijo: persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. ¿Qué intentaban hacer Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas intentando persuadir a Israel para volverse de su mal a Dios en arrepentimiento completo? Haciendo eco de este mismo argumento, Pink cree que lanza un golpe mortal para el libre albedrío con este ataque. Hay algo que influye en la elección, algo que determina la decisión. Pero eso no es así. Influencias influyen, no determinan. Tampoco el libre albedrío es un concepto arminiano. Durante miles de años, muchos filósofos no cristianos han propuesto excelentes argumentos a favor del libre albedrío del hombre. Además, el hecho de que varias influencias son ejercidas mientras se llegue a cualquier elección es en sí mismo evidencia de que el hombre tiene libre voluntad. Si el hombre no tuviera ninguna voluntad, no habría nada para que estas influencias influyan. Las influencias no toman decisiones. La voluntad toma en consideración todos los factores y no importa cuán fuertes sean las influencias, es decir, hechos, razones, circunstancias, emergencias, contingencias, etc. La voluntad todavía hace su propia elección y a menudo irracionalmente. Que haya sido influenciado en cierta medida, de alguna manera demuestra que la voluntad no considera todos los factores y toma su propia decisión. Sin importar cómo llegó a una resolución, solo la voluntad podría haber decidido. Aunque el calvinista se apoya en Agustín para mucho y lo citan ávidamente, otra vez aquí Agustín es ignorado, porque él argumentó convincentemente sobre este mismo punto. Hacemos muchas cosas que, si no estábamos dispuestos, ciertamente no deberíamos hacer. Esto ocurre principalmente por el hecho de la propia voluntad, pues si lo hacemos es, si no lo hacemos, no es. No deberíamos hacerlo si no estamos dispuestos. Las influencias pueden ser poderosas. Muchos de los predicadores de hoy emplean deliberadamente técnicas psicológicas y técnicas de ventas, atrapando multitudes en falsas profesiones de fe. Dios no utiliza técnicas psicológicas, sino la verdad para convencer y persuadir. Este es el propósito de la profecía. Pablo confundía a los judíos demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. Apolos hizo lo mismo, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18:28. Deberíamos hacer lo mismo hoy. Obviamente hay una persuasión piadosa que no emplea técnicas engañosas. Por otra parte, como ya hemos visto, si el calvinismo fuese cierto, el uso de persuasión de Pablo estaría equivocada por varias razones. Los elegidos no necesitan ninguna persuasión y los no elegidos, siendo totalmente depravados y predestinados a la condenación eterna, no pueden ser persuadidos. Dado que lo anterior es una cuestión central que ha entablado a los escépticos, filósofos y teólogos en el debate durante miles de años, ¿cómo puede el preconocimiento de Dios y el libre albedrío del hombre ser ambos verdad? Al Dios saber lo que todo el mundo está siempre pensando o haciendo, ¿no es entonces todo predeterminado? Y no descarta esto toda posibilidad en absoluto para el hombre poder hacer una elección libre sobre algo. Ya hemos visto por qué el preconocimiento de Dios no tiene ningún efecto causal sobre la libre elección del hombre. Dios es eterno, ve desde afuera, como si ya hubiera sucedido lo que para nosotros son eventos futuros. Por lo tanto, su preconocimiento no tiene efecto sobre la voluntad del hombre. No hay razón por la cual Dios, en su omnisciencia, no pueda saber lo que el hombre elige libremente hacer antes de que decida hacerlo, y que al tener ese conocimiento provoque el evento. Todavía hay otra cuestión que preocupa a muchos. Si el hombre es libre para elegir entre opciones, ¿no negaría esto tanto la soberanía de Dios como su conocimiento previo? Lutero afirmó que esta cuestión era el centro del corazón de la Reforma y del Evangelio mismo. Por cierto, Lutero dogmáticamente insistió que era imposible para Dios conocer de antemano el futuro y que al mismo tiempo el hombre fuese un agente libre para actuar como él quiere. Creyendo firmemente en el preconocimiento de Dios, Lutero escribió un libro titulado La esclavitud de la voluntad, para probar que la idea del libre albedrío del hombre es una falacia y una ilusión. Ya se han dado varias razones en cuanto al por qué Lutero estaba equivocado en este punto, y se tratará más el tema en el siguiente capítulo. Aunque Calvino tomó mucho de Agustín, Igual que Lutero, también rechazó la creencia agustina de que Dios podía saber de antemano el futuro, mientras que al mismo tiempo el hombre podía tener libre voluntad. Según Calvino, el preconocimiento no deja lugar en absoluto para el libre albedrío, porque el conocimiento es igual a la predestinación. Si Dios solo prevé acontecimientos humanos, sin organizar o disponer de ellos a su placer, habría espacio para agitar la cuestión del libre albedrío, pero ya que prevé las cosas que deben suceder, simplemente porque las ha decretado para que así ocurran, es inútil el debate sobre el preconocimiento. Si se recibe esta frígida ficción del libre albedrío, ¿dónde estaría la omnipotencia de Dios mediante el cual, según su consejo secreto, del que todo depende y gobierna sobre todo? Calvino utiliza reiteradamente este razonamiento antibíblico y absolutamente falaz. El calvinista asume que hay una contradicción entre la soberanía y el libre albedrío que no existe. El hecho de que Dios es capaz de permitir la libertad de elección, mientras que Él sigue efectuando sus propósitos sin restricción, es glorificar más su soberanía o es glorificar más su soberana sabiduría, poder y conocimiento previo.